Mi nombre soy en enfermera activo de Cosa, soy en el Anticipa, soy del área COVID. En nombre de mis compañeros, mío, incluso ahorita de los pacientes, le damos el agradecimiento al señor gobernador, a usted, al a usted, al licenciado, a nuestra compañera Nipa y al doctor Villalobos, porque el apoyo que recibimos, el trato que nos dieron, fue muy, muy agradecido. Y aquí estamos para servirles. Es lo mismo. Muchas gracias. Es parte del trabajo de lo que nosotros hacemos. Nipa Estrada es la secretaria de clínica. Sí, yo me iba a preguntar, doctor. No hubo la atención que nadie, no me invitó el jefe de jurisdicción, pero yo estoy por indicaciones de Mario Villalobos. Muy bien, gracias a Dios. Batallando, pero bien. ¿Usted es la delegada sindical aquí? La secretaria general del sindicato y coordinó todo el sur de Sonora. Ah, todo, de toda la región. Ajá. Ah, mire, mucho gusto. En cada lugar tenemos un delegado y yo soy la secretaria general. Excelente. Y la oficina la tenemos aquí. Okay. No, yo no vengo a decirle muchas cosas, solamente le voy a pedir el nombre de todos los trabajadores. Sí. Que hable con el doctor Güereña, con Claudia Valderrán, para que cambien de actitud para el trato de los trabajadores. Que en muchas y en múltiples ocasiones se han sentido ofendidos, lastimados, pisoteados, y ustedes se enteraron, porque Melchor Queño está enterado, el doctor Villalobos está enterado, el gobernador propio está enterado. Entonces, no queremos que lo corra, no estamos pidiendo que lo corra. Estamos pidiendo que cambie de actitud para el trato de los compañeros y conmigo misma. Conmigo nunca ha hablado, ¿eh? Más que una vez que yo fui a hablar con él, que Mario Villalobos me mandó. Que no hay buena relación. Pero sí, doctor Güereña, delante del secretario de Salud, porque yo no tengo nada que esconder. Que usted intervenga con él y con Claudia Valderrán, que son las cabezas de la jurisdicción, para que le den un trato digno a los compañeros. Y aquí están muchos que pueden decir si tengo o no tengo razón. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo que puedo hacer en ese... yo lo que puedo hacer, y lo hemos hecho desde que hemos llegado, nuestro compromiso es con el trabajador y con cada uno de ustedes. Nosotros como autoridad, lo que tenemos que asegurar es que sus derechos siempre sean respetados. Así es. Estamos conscientes de los contratos que tenemos, se nos explicó en el momento que nosotros firmamos. Claro. Aún así, yo creo que nos merecemos un trato digno. Justo, más que nada. Es el tema, no solo los derechos laborales, no solo me refiero a los derechos laborales, me refiero a los derechos humanos. Claro. Me refiero a los derechos de género, me refiero a los derechos que todos tenemos y que todos gozamos, que están en la Constitución. Y eso es algo que en su momento el mismo gobernador ha instruido a que se dé, pues se tiene que dar. Sí. Todos tenemos las necesidades, estudiamos hasta donde pudimos, como le comenté al doctor. Tenemos necesidades de darle estudio a nuestros hijos, cuando él me dijo que cada estudiante, cada hijo tenía que abrirse salida para estudiar por sus propios medios, entonces ahí sí no me pareció. Porque como padres es la única herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, para eso trabajamos nosotros, al menos yo como madre soltera. Y ahí es donde viene, por ejemplo, también estamos trabajando ya con la misión de enseñanza, porque tengo estos objetivos que mencionaba, y uno de ellos es que exista la calidad, ¿no? En los servicios. La calidad tiene que venir de la mano necesariamente de la capacitación continua. Tiene que venir de la mano de la profesión. Pero a lo que voy a decir,